que vamos a dedicar estas sesiones en punto al catecismo. Yo pues quiero comenzar por decir una cosa. Este catecismo, aquellas personas, por desgracia, que les ha sabido mal que saliese este catecismo porque contiene un tesoro doctrinal, muchos de cuyos puntos habían tratado de conseguir dejar de lado o ponerlos como dudosos o ya abandonados y así, y en cambio muchas cosas de estas que silenciaban, como la misma que voy a explicar hoy ahora, han sido reafirmadas espléndidamente, pues han manifestado su malestar. Y entonces han dicho que era muy difícil, que era un libro para especialistas de redacciones de catecismos y todo eso, que es para expertos. Pero esto lo dicen los que lo dicen. El documento pontificio que lo envía a la Iglesia, lo envía a los obispos y a todos los fieles de la Iglesia, y dice que será de útil lectura también para todos los demás fieles cristianos, no solo para los sacerdotes, los catequistas, los redactores de catecismos y los obispos, sino que es de útil lectura para todos los demás fieles cristianos. De modo que el Papa lo ha tratado otra vez, lo ha vuelto a decir en una audiencia, se publicó en una revista barcelonesa. Literalmente el Papa dijo que el hecho de que este catecismo esté tan bien pensado para que, a partir de él, que es muy extenso, se redacten por autoridad de los obispos o conferencias episcopales, se redacten catecismos más breves, que traten cuestiones más adecuadas y más urgentes en los determinados lugares, pero esto no quiere decir que sea solo como una especie de estadio previo, no es un borrador para catecismos, de modo que los definitivos sean los que se hagan después más brevemente o más particularmente para España o para Cataluña o para Euskadi, o para Navarra, etc., ¿no? Sino que en sí mismo es un documento aprobado por la Santa Sede, enviado a todos los obispos y fieles del mundo, y aprobado como una exposición válida, exposición aprobada por el Papa de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica. Por tanto, a los pastores de la Iglesia y a los fieles pido que reciban este catecismo con espíritu de comunión y lo utilicen constantemente cuando realicen su misión de anunciar la fe y llamar a la vida evangélica. Yo estoy convencido de que todo cristiano no analfabeto en el plano natural, sepa leer, con alguna instrucción humana, bachillerato, formación profesional, que sea, con algunos estudios, que haya leído algunas cosas, que lea el diario alguna vez, o que tenga un cierto lenguaje así de... aunque cuando lo leerá se encontrará cosas que no sabía, pero las irá sabiendo. Es una tontería. Yo lo digo ahora, como yo en mi vida me ha tocado dar muchas clases y muchas conferencias, voy a comenzar por un comentario psicológico que a lo mejor os puede ser útil si os fijáis bien en lo que voy a decir. Cuando una persona oye una conferencia o un ciclo de conferencias, puede perder el tiempo y hacerlo perder al conferenciante y a los compañeros de auditorio si toma una de estas dos actitudes, que son un riesgo, un peligro. Si lo que le explican le parece que ya lo sabe, dice, esto ya lo sabía. Y entonces le parece que ha perdido el tiempo. Lo cual es una tontería, porque cuando oye uno una cosa o lee una cosa y ya la sabe, hará muy bien en escucharlo y leerlo con atención. Porque si sigue leyendo, y luego en el catecismo, si lo que encuentre que ya sabe, hará muy bien en releerlo con mucha atención, porque seguro que a partir de que aquello ya lo sabe, entenderá muchas cosas que no sabía, o entenderá aquello más vivamente, más a fondo, se formará más. O bien, hay el tipo de conferenciante que porque el conferenciante habla de una cosa que él no sabía, pues se enfada. Así tal como suena. Y esto lo hacen pues gente de distintas edades. Lo he visto hacer a señoras distinguidas y de mucha edad, que son, les parece que ellas tienen derecho a que en una conferencia no tengan que darles ninguna lección y no les hablen de cosas que tengan que salir diciendo. Me he tenido que enterar de una cosa que no sabía a estas alturas. Yo que tengo 70 años y que soy doña fulana de tal, ¿a quién se le ocurre venirme a dar lecciones? No sé si me explico. Pues bien, el catecismo, si lo leéis, lo podéis leer, lo podéis entender. Encontraréis muchas cosas que si las leéis con modestia y con apertura de espíritu y con deseo de formaros, encontraréis que ya las sabíais un poco. Lo sabréis mejor. Encontraréis muchas cosas que no sabíais antes de leerlas y que después de leerlas, y si conviene de leerlas cuatro veces, ya las sabréis. Porque no pasa nada porque una cosa uno se dé cuenta que no la sabe. Pero si está en el catecismo es que es verdad. Y que mal hay en enterarse de una cosa verdadera. Es referente a la fe y a la doctrina católica, que le puede ayudar a su formación apostólica, a su propia vida cristiana, a formarse criterio. ¿Me entendéis, verdad? Por tanto, el catecismo es legible, con tal de que no se tenga ni se enfade uno de encontrar lo que ya sabe. Ya lo sabía. Bueno, sigue leyendo y aprenderás cosas que no sabía. Esto es muy difícil. No, no es muy difícil. Es que no lo sabía. Aprende, porque si no el conferenciante no sabe qué hacerse, ¿no? Si quieres profundizar y hablas de María a una asociación de devotos de María, en cuanto les haces caer en la cuenta de una cosa muy importante que ha dicho un santo y ellos nunca han caído en la cuenta de aquello, se enfadan, por ejemplo, ¿no? O bien, si les dices una cosa que ya sabían, les parece que no valía la pena de hacer aquella asociación. De modo que yo voy a explicar una parte del catecismo, la primera. Y para ello voy a leer algunos párrafos y hacer algunas reflexiones. Pero he querido hacer esta también introductoria para que tengáis una actitud abierta a la lectura del catecismo. A mí me parecería muy fructífera esta serie de sesiones, de las cuales yo solo voy a dar dos, una este día y otra el viernes, si a partir de aquí vosotros nos viniesen deseos de leer el catecismo. Precisamente en Barcelona, donde ha habido una polémica muy grave, tenemos la bendición de Dios que acaban de salir en los dos últimos domingos unos documentos del obispo de Barcelona, del arzobispo Ricardo María Carles, excelentes, sobre todo el segundo es magnífico, el segundo que está en la hoja diocesana, que se repartió en las iglesias, el sábado y el domingo pasados. He buscado, pero no lo he encontrado aquí. Bien, vamos a entrar en el catecismo después de... Estoy por sentado eso de la Constitución Apostólica, que el Papa lo aprueba con una exposición de la fe católica, y después el prólogo. El prólogo no lo voy a explicar, solo diré que trata de la vida del hombre, conocer y amar a Dios, transmitir la fe en la catequesis, fin y destinatarios de este catecismo, y después explica la estructura que tiene el catecismo, con sus cuatro partes. La primera, la profesión de la fe, que analiza el símbolo, después trata de los sacramentos, después trata de la vida de la fe, virtudes cristianas, dones del Espíritu Santo, mandamientos de Dios y de la Iglesia, finalmente de la oración. Y la primera parte de la profesión de la fe comienza diciendo qué significa creo. Los símbolos de la fe comienzan, como sabéis, con la palabra creo. En las fórmulas latinas, las griegas dicen creemos, creemos. Los cristianos, todos en comunidad, dicen creemos, o bien cada uno dice, pero con la fe de la Iglesia, creo. Y por tanto el catecismo comienza por hablar de la fe. Pero antes de tratar directamente de la fe, va a tratar del hombre, que es el creyente, el sujeto que cree. Porque dice la fe es la actitud de respuesta, el asentimiento movido por la gracia de Dios, sentimiento voluntario movido por la gracia de Dios, en que se mueve al entendimiento a sentir, a admitir lo que Dios revela. Pero claro, esto supone, la fe es la respuesta humana a una revelación de Dios que se nos manifiesta. Pero antes, diríamos, de que Dios se nos manifieste en la revelación, diríamos que nos introduce en una vida divina en Cristo, que nos hace saltar de nuestra vida puramente de horizonte humano a la vida de la participación de la naturaleza divina. Antes que esto, hay que tratar de que, para que el hombre sea capaz de recibir esta palabra de revelación sobrenatural y responder a ella con un asentimiento creyente, fiel, ya el hombre tiene que haber sido creado de tal manera que él mismo, como hombre, en su naturaleza humana, tenga una ordenación a Dios y una capacidad de Dios. Voy a explicar esto brevemente. Aunque no sabemos qué hubiera pasado si Dios no hubiese creado el hombre elevado al orden de la gracia y después no hubiese permitido la caída de Adán y Eva, y después no hubiese habido la promesa de la redención y el cumplimiento de la promesa de la redención a través de la vocación de los patriarcas y la encarnación del Verbo, no sabemos qué hubiera pasado si no hubiera habido elevación, caída, redención, que restaura la vida sobrenatural. Pero sí sabemos que el orden sobrenatural no es una exigencia de la naturaleza humana y que tampoco es una exigencia de la justicia y de la bondad divina, que puesto que creó el hombre, le tenía que llevar al orden sobrenatural. No, el orden sobrenatural es sobrenatural, está por encima de lo que toda criatura de suyo puede tender por sí, por su propio dinamismo intelectual o voluntario. La vida de la gracia santificante, que es participación de la vida de Dios, la incorporación a Cristo como miembros de su cuerpo, el pertenecer a la Iglesia de Cristo, Esto está por encima de lo humano, por encima de lo humano. Y no sabemos qué hubiera pasado si Dios hubiera creado al hombre y no hubiera habido ni elevación, ni caída, ni redención. Pero sí sabemos una cosa, que el hombre, tal como Dios lo ha creado en su naturaleza humana, es un ser abierto, abierto a Dios, capaz de traspasar el horizonte de las cosas finitas y singulares y particulares y del tiempo, y con un horizonte, con una tendencia al más allá de lo temporal y mundano. El hombre está abierto a Dios, el hombre es capaz de Dios, en su misma naturaleza humana, por ser un ser personal. Esto es lo que la Biblia dice, diciendo que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios creó el hombre a su imagen y semejanza. Crear el hombre a su imagen y semejanza es hacerle un ser personal. Esta palabra tan rica, que es, después hay muchas cosas a estudiar filosófica y teológicamente sobre lo que es la persona, y muchas consecuencias a sacar en la historia, en la sociedad, en el derecho, en la política, de lo que el hombre, que el hombre es un ser personal. Pero que el hombre es un ser personal, antes que nada, quiere decir que el hombre ha sido creado a semejanza e imagen de Dios. Y porque el hombre es un ser personal, no podría tener su realización, que dicen ahora, completa, en puros, en meros fines utilitarios, económicos, temporales, estéticos, culturales, finitos. El hombre traspasa lo finito y siempre, siempre quiere más de las cosas que están a su alcance, siempre quiere más. Y en esto que naturalmente el hombre... Yo me inventé una metáfora que, en fin, que no tiene ningún valor, pero como que me la inventé yo, a veces lo que uno se inventa, como que uno lo entiende, lo hace entender. Yo me preguntaba una vez en una conferencia, el hombre es un ser temporal, está inmerso en el tiempo, es decir, toda la vida humana, por definición, es un instante tras otro, un proyecto de futuro que después se va realizando. Siempre vivimos de cara al futuro, y el futuro no llega nunca, porque cuando llega lo que es futuro hoy, ya entonces es el ahora, ¿no? Mañana será el ahora. El futuro nunca llega, ¿no? Se nos escapa siempre. Y el ahora, que es donde vivimos, tampoco es estable, ¿no? Se nos va yendo. El pretérito ya se fue, y lo tenemos en el recuerdo. Tenemos una hora fluyente, en el cual tenemos el pretérito, como que se nos ha escapado, el futuro que todavía no lo tenemos, que sabemos, y es un poco, nos pone un poco frenéticos, que cuando llegue también será un instante pasajero, que se dejará de ser futuro y ya estará pasado. En cada instante lo que era futuro hace un minuto, el comienzo de mi conferencia ya pasó. La ocasión de comenzar más bonito que lo que he comenzado, ya está. Esto ya se pasó. Es raro esto. El hombre es un ser temporal, ¿verdad? Sí, sí. Bien, pues yo decía, el hombre, con relación a la temporalidad, es como un fuera borda. Porque el hecho mismo que se dé cuenta de esa temporalidad, quiere decir que su conciencia está como saltando siempre, ¿no? Como estos barcos que parece que no tocan el agua, ¿no? Van saltando por encima, se escapan por la tangente. El hombre, en esta fluidez del tiempo, está siempre como saltando por encima de ella, ¿eh? Y esto, el hecho mismo de que rememore el pasado, y ella ya no volverá, pero en este pasado ha ido ocurriendo, claro, no vuelve, pero una cosa, vosotros pensad vuestro pasado, y si tenéis memoria de cómo erais a los 4 años, podéis reconocer que este pasado que ya no volverá, no obstante, durante él habéis madurado hasta ser lo que ahora sois, ¿no? Cuando los 5 años que siguen desde aquí ya sean pretérito, vosotros habéis madurado, habéis crecido en ciencia, en virtud y gracia delante de Dios y los hombres, como decía Jesús, ¿eh? De modo que en el tiempo el hombre va recogiendo, va realizando una serie de actividades, va adquiriendo virtudes, va, y tiene conciencia de que es mortal, por ejemplo. Pero esta conciencia de que es mortal es un signo vital de superación del tiempo y de la mortalidad, porque si no, no nos diríamos mortales, ¿eh? La conciencia de la mortalidad supone que traspasamos el tiempo y la muerte, ¿eh? Llevamos en nuestro mismo ser, en nuestra misma conciencia del tiempo y de la inestabilidad del tiempo, llevamos un traspasar a lo eterno. Estamos como entreviendo la eternidad. Todo lo que nos pone tristes en la imperfección, la caducidad, la fragilidad de los valores humanos, culturales, políticos, históricos, el que estemos siempre un poco o mucho disconformes con lo que hemos experimentado y decimos qué barbaridad y qué lástima y qué tal cosa y tal otra, ¿no? Y qué vacío es tal cosa y tal otra, es verdad. Esto mismo indica un anhelo de perfección que no viene de lo que hemos visto en el mundo, viene de que el hombre está hecho para Dios y no descansa sino en Dios, decía San Agustín. Esto es así. Los que han pensado profundamente esto lo han sabido expresar, han dicho palabras elocuentes, profundas, definitivas sobre esto. Señor, nos has creado para ti. Nuestro corazón está inquieto en tanto que descanse en ti, San Agustín. Y otras formas, otros autores han hablado de esta manera. El hombre es un ser anhelante de algo que está más allá de él. Amamos un bien, el bien al que tendemos, la felicidad a que estamos hechos para ella, traspasa todas nuestras experiencias a lo largo de nuestra vida, tiempo y en el espacio, traspasa todas nuestras experiencias. Tenemos una constitución de abiertos al bien infinito, de abiertos a Dios, de anhelantes de la verdad absoluta. Anhelamos a Dios, que es verdad. Queremos ser felices. Y es notable pensar que propiamente este anhelo de felicidad no viene de una experiencia, porque no hemos experimentado la felicidad nunca. Porque felices, felices, felices, solo lo seremos en la vida eterna. Y no obstante, sabemos muy bien qué quiere decir la felicidad. Y en la medida en que algunas actitudes, algunas relaciones de amistad, de familia, en la vida nos hacen ser, a un modo como se puede ser en este valle de lágrimas, feliz, también la gustamos, la felicidad. Pero nuestro concepto de felicidad, nuestro anhelo de felicidad, no viene de estas experiencias, porque si no, nunca traspasaríamos más allá de aquí y no tendríamos, no sabríamos de qué se nos habla cuando se nos dice que este mundo es un valle de lágrimas, que lo finito no nos satisface. Y todo el mundo lo entiende. Y el lenguaje de los hombres religiosos e incluso de los hombres no religiosos tiene una cantidad de expresiones en todas las lenguas, en todas las culturas, que indican esta conciencia del hombre de querer más de lo que puede en esta vida tener. Desde el mismo nombre de la filosofía, que es la renuncia a ser sabio, y decir, solo quisiera, amo el saber, pero el saber es cosa divina, solo cuando Dios me lo dé, lo tendré. Una noción que tuvieron gente no cristiana, llamar amor al saber. a la filosofía, llamar amor, no sé, y muchas cosas de estas, muchos juicios estéticos, juicios políticos, juicios morales. Siempre estamos saltando por encima de las cosas que hemos experimentado, estamos abiertos a más. El hombre es capaz de Dios. El hombre es capaz de Dios, lo es ya en su naturaleza. Capaz de Dios. Esta capacidad de Dios se podría describir de muchas, de varias dimensiones. Vamos a hablar de dos, que son las dos vertientes de lo que se llama la intencionalidad de la conciencia. El hombre es un ser que tiende a conocer las cosas como son, y a explicárselas y a saber el porqué de las mismas, y que anhela saber, y saber el porqué de lo que sabe, y lo que es. Y en esta capacidad del hombre como ser intelectual, está puesto, entrañado en la naturaleza humana, la capacidad para conocer a Dios, anterior a la fe religiosa. Capacidad para conocer a Dios. Esto, el catecismo lo pone enseguida, después de un párrafo que voy a leer, que habla del deseo de Dios, que después de lo que yo he dicho, pues lo voy a leer en catecismo. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer el hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la felicidad que no cesa de buscar. La razón más alta de la dignidad humana consiste en que el hombre es llamado a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento. No existe sino porque creado por Dios por amor, es conservado por amor. Y no vive plenamente según la verdad, si no reconoce libremente que da amor y se entrega a su Creador. Aquí hay una cosa que después en otros lugares del catecismo vuelve a salir, más en un plano más de revelación revelada, es sobrenatural. Que es que si vosotros queréis a lo largo de vuestra vida, que como sabéis va a ser un tejido de gozos y dolores y perplejidades, penas, inquietudes y por fuerza, ¿verdad? ¿Queréis encontrar caminos para vivir en la paz que es necesario? Pensad que estamos en manos de Dios y que estamos bajo la mirada de Dios. Dios nos mira. Dios nos mira más que una madre de estas que miran a sus hijos, que era como debía ser, ¿no? Ahora a veces no sé. Dios nos mira. Y Dios nos cuida. Estamos en manos de Dios. Esto es la fe, lo hace pensar. Después a veces hay momentos que Dios revela y te das cuenta de que es verdad, por cosas que te podrían haber pasado y no te han pasado, o al revés. Dios nos mira. Estamos en manos de Dios. Y porque somos sus criaturas. El catecismo, como que no quiere la cosa, lo primero que dice es que hemos sido creados por Dios, ¿no? Si Dios no hubiera querido que existiéramos, no existiríamos. Y esto no quiere decir que Dios tuviese que querer que existiéramos, ¿eh? Es decir, no tenía ninguna obligación de escoger que nosotros existiéramos en el mundo. Estas filosofías que suponen que Dios conoce todo tan bien que sabe lo que ha de hacer, y como que nosotros estábamos pensados en Dios y éramos estupendos, pues dice, esto me está estupendo y lo voy a hacer porque está estupendo. Pues no, no, no, somos porque Dios quiso. Y no tenía necesidad de elegir que fuésemos nosotros. Somos, podemos existir y no existir, y podríamos no ser nosotros mismos, es decir, ya no seríamos. Cada individuo humano personal es lo que se llama metafísicamente contingente, como accidental, como sobrevenido a la realidad. Podría ser y no ser. En tener existencia y en ser quien es. Somos contingentes en nuestra esencia individual. Es una cosa muy sencilla. Si no se hubiesen casado nuestros padres, nosotros no seríamos nosotros. Acepto una pregunta. Si mis padres se hubiesen ido a vivir en tal momento por una razón profesional a otra parte, en lugar de nacer en Pamplona, yo podría haber nacido en San Sebastián. En lugar de nacer en Barcelona, yo podría haber nacido. Y eso es verdad. Pero si nuestros padres no se hubieran casado, nosotros no seríamos. Por bien que nuestros padres se casaran, no es una necesidad metafísica, ni moral, ni sociológica. Hay como una especie de accidentalidad en lo humano, no sin divina providencia, no cabe duda. Porque si Dios dice que no cae un cabello de nuestra cabeza, sin que Dios lo permita, porque los calvos es un consuelo muy grande, si Dios dice que no caerá un cabello de nuestra cabeza sin que Dios lo sepa, cuanto más, pues, enamorarse uno de una mujer y que le diga que sí, y se casarse, todo eso, y tener hijos sin que Dios lo sepa. Hemos venido al mundo porque Dios ha querido que fuéramos, ¿no? Y nos, desde toda eternidad lo tiene previsto eso, y nos cuida. Dios nos cuida. Estamos creados, conservados por Él, solícitamente cuidados por Él. Providencia divina. Providencia divina. Entonces el hombre así creado por Dios, Dios le ha hecho para Él y está abierto. Entonces ha puesto en toda la humanidad el anhelo de Dios. Y las mismas religiones falsas en las que muchas veces se mete el mismo demonio, son deformaciones en el demonio de una inclinación que Dios ha puesto en el hombre. No habría falsas religiones si no hubiese religión en la estructura misma del hombre. Dicen los Hechos de los Apóstoles, Él creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre la faz de la tierra y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen a Dios. Aquí está poniendo la pluralidad de razas, lenguas, etnias, que dicen ahora, naciones, pueblos, culturas, para que buscasen a Dios, para ver si a tientas le buscaban y le hallaban. Y entonces San Pablo, que este es un discurso que está haciendo ante los sabios del Areópago, San Pablo estaba diciendo a gente que no creía, que se burlaron de que habló de la resurrección de Cristo. No se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos, existimos en Dios. Cuidado, Dios, que es infinitamente trascendente a todas las realidades del mundo. Que ninguna infinitud cuantitativa, lejanía de galaxias, es comparable con seriedad a la distancia en el ser, del ser infinito sobre el ser creado. No hablo de distancia ahora física, sino de dignidad ontológica del ser infinito divino, el que es eterno necesariamente, bien infinito, verdad infinita, es infinitamente distante y trascendente a todas las realidades naturales y culturales, históricas y humanas. Este Dios así infinito, omnipotente, sapientísimo, creador soberanamente libre del mundo y redentor por libertad misericordiosa, este Dios está presente en todo. Santo Tomás tiene una cuestión preciosa en la Suma Teológica que se llama de la existencia de Dios en las cosas. Y esto lo dijo San Agustín mejor que nadie, en aquella espléndida afirmación, que Dios es superior a lo que en mí es lo sumo y más íntimo que lo que en mí es más interior. O sea que tengo que suponer a Dios más allá de toda excelencia natural y espiritual, más sabio que todos los genios del mundo y que todos los ángeles, más poderoso que todas las potestades celestes y terrenas. Y tengo que sentir, creer por lo menos, y a veces lo sentiré por la gracia de Dios, sentir que está dentro de mí, más interior que yo mismo. Dios está dentro de mí mismo. ¿Me explico? Está dentro de mí, vive en mí, yo vivo en él vivo, en él me muevo, en él existo, estoy apoyándome en él, él me está apoyando, me ha dado el ser, me lo conserva, lo tiene en sus manos, me tiene por dentro y por fuera, superior, summomeo, intimio, intimomeo, superior a lo que en mí es uno, más íntimo que lo que en mí es más interior. ¿Entendéis, verdad? Pues así es la relación del hombre con Dios. Entonces el hombre tiene que sentirse en unión íntima y vital. Puede olvidar esto, el olvido de esto es el espíritu mundano, la ligereza, la rebelión contra el mal, la rebelión mala y el atribuir a Dios el mal del mundo, la ignorancia, indiferencia, los afanes del mundo, de las riquezas, todas estas cosas. El mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamiento enemigas de Dios y la actitud del hombre pecador que se oculta de Dios por miedo de Dios y huye ante su llamada. Pero el Salmo dice, se alegra el corazón de los que buscan a Dios. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre y buscarle para que viva y encuentre la felicidad. Esta búsqueda exige del hombre el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto y el testimonio de otros que le ayuden a encontrar a Dios. Pero esto lo dice el Catecismo, me parece muy fácil de leer esto, que se puede leer y hacer oración mental. Y ahí viene la frase de San Agustín, de las confesiones. Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu saber y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte. Precisamente el hombre, que revestido de su condición mortal, lleva en sí el testimonio de su pecado, el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque nos has creado para ti. Nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Y entonces, después de esta descripción del hombre creado para Dios, habla de las vías de acceso al conocimiento de Dios. Porque, claro, después habrá, y esto se tratará en otros momentos, toda la actitud del amor del hombre a Dios, el amor correspondiendo a la caridad teologal, la que es la correspondencia al amor divino. Pero el hombre, para poder recibir la fe, tiene que ser abierto, como ser que piensa, abierto a la búsqueda de Dios por el entendimiento natural, por la razón natural. Esto, que fue definido en el Concilio Vaticano I, ha sido una de las cosas más silenciadas y abandonadas en la formación teológica, incluso en los centros eclesiásticos y en la filosofía cristiana contemporánea. Ha pasado de moda reconocer que Dios ha dado al hombre en su razón natural la capacidad para demostrar que Dios existe. Ha pasado de moda. Y ha sido una de las múltiples sorpresas del catecismo que han sentado mal a los que se habían puesto a hablar por su cuenta, pensando que con que ellos hablasen mucho y nadie dijese claramente, o de modo que se enterasen ellos, y había mucha manera de no enterarse, ¿no? Cuando algún papa advertía la doctrina correcta, decían, vea, volvemos antes del Vaticano II. Esto es involutivo, pero esto no es ningún acto infalible. No, lo que es un acto infalible, nada menos, es que la reiteración de una definición dogmática del Vaticano I, como no sería un acto infalible. Y el papa, cuando hace un discurso en una academia, pues no es un acto ex cátedra, no lo es. Pero si en este discurso de la academia le cita a los filósofos que están oyéndole la doctrina del Concilio Vaticano I, simplemente está repitiendo lo que el Concilio definió como la fe. Y claro, el catecismo ha puesto de nuevo esto, citando el Vaticano I. Esto es importantísimo. Y a mí me gusta que el seguir el catecismo y comenzar por aquí me permita insistir en esto, porque yo no voy a explicar las cinco vías de Santo Tomás ni dar todo el desarrollo técnico que dedica aquí de una forma incipiente, de una forma implicativa y sin mucho desarrollo, pero con unos textos muy bellos, alguno. Interroga la belleza de la tierra, interroga la belleza del mar, interroga la belleza del aire que se dilata y difunde, interroga la belleza del cielo, interroga todas estas realidades. Todas te responden, ve, nosotros somos bellas. Su belleza es una confesión. Estas bellezas cambiantes, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza? El Dios, el bello, no sujeto a cambio. Es decir, San Agustín incluso se fija en la belleza del mundo como testimonio de la perfección divina. ¿Eh? Y así. En realidad, para que el hombre suba a Dios, todas las realidades del universo natural y humano, histórico, astronómico, geológico, biológico, todas le llevan a ello. Las maravillas del orden del mundo, las gradaciones de la perfección del mundo, la perfección moral, el anhelo de felicidad, la capacidad del hombre de tener conciencia moral, la valoración de la virtud, todo eso son llamadas a la comprensión de que este universo ordenado, múltiple, en que hay tantos bienes distintos que por no ser cada uno el bien absoluto, son bienes participados, están llamando a gritos el reconocimiento, están clamando a gritos en el sentido bíblico. Los cielos narran la gloria de Dios, dice un salmo. La naturaleza está clamando la perfección de Dios, que ha puesto todos estos granos de perfección en la vida y en el orden del mundo. Y la tortura de la privación y del mal y de la muerte es un estímulo para advertir el misterio de la providencia de Dios, que da bien, lo conserva y permite también limitación y privación, siempre buscando el bien de aquellos a que le aman, como dice la Escritura. Entonces, el mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su principio ni su fin último, sino que participan de aquel que es el ser en sí, sin origen ni sin fin. Por estas diversas vías, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todas las cosas, esto que todos los hombres llaman Dios. Y una cita de Santo Tomás. Las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal. Para que el hombre pueda entrar en su intimidad, Dios ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esta revelación en la fe. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana. Mirad, si el hombre no fuese un ser capaz de pensar, y pensar es esforzarse con el entendimiento, entender las cosas y conocer sus causas, si el hombre no fuese un ser capaz de pensar, no sería un sujeto apto para oír una palabra de revelación sobrenatural. Si el hombre no fuese un ser racional, capaz de suyo, por su naturaleza humana, de conocer que Dios existe, no podría entender. Dios eternamente ha engendrado a su Hijo y misericordiosamente lo ha enviado para redimirnos. La revelación de la Trinidad que nos ha sobrevenido en la revelación del designio misericordioso de la encarnación y la misión del Espíritu Santo, no habría en el hombre posibilidad de oírlo, aunque esto trasciende las capacidades humanas y es la gracia que nos eleva a ello, pero para que la gracia eleve al hombre a ser oidor de la palabra revelada, tiene que ser en sí mismo un ser pensante capaz de demostrar que Dios existe, ¿me explico, no? Lo cual es una invitación, prácticamente, voy a decirlo muy claramente, voy a decirlo de manera muy práctica, que a lo mejor os recordáis toda la vida. Para no pensar, enseguida estamos. Hay dos motivos para no pensar, heterogéneos, pero igualmente perjudiciales. Hay mucha gente que no piensan porque se les ha desintegrado, su anhelo de felicidad, se les ha triturado en la temporalidad, y no tienen tiempo de pensar porque se les aburrirían, quieren divertirse. El que cree que la felicidad es estar divertido y confunde el no madurará para ser un apóstol, si tiene que ser sacerdote, el que no piensa, no madura humanamente nunca. Lo admitís, ¿verdad? Es sencillo. ¿Y cómo es que al hombre le cuesta tanto pensar? Pues mira, una de las maneras de no pensar es coger la urgencia de divertirse, de estar siempre divertido. La diversión, que quiere decir salirse del camino un rato, la diversión es, en la vida humana, es casi necesaria de vez en cuando hacer algo que se haga puramente para divertirse. Jugar, o explicar chistes, o estar un rato charlando. Es casi necesario. Pero pensarse que la felicidad está en la diversión, entonces todo lo que no es diversión es aburrimiento. Hombre, no, la vida no se divide en divertida y aburrida. La vida se divide en feliz y desgraciada, digamos, ¿no? Y puede uno tener una vida muy divertida y muy desgraciada, nada feliz. ¿Eh? ¿Me explico? No confundáis la felicidad con la diversión. Si se confunde la felicidad con la diversión, entonces se encuentra muy aburrido pensar y no se piensa. Y esta debe ser una de las grandes razones por la que cuesta tanto estudiar y cuesta tanto, pues, ir adelante en cualquier cosa. Pero hay personas que no piensan porque están siempre leyendo, por ejemplo, o porque dicen que quieren estudiar y sustituyen el amor a la verdad en el estudio por la curiosidad. El que sea pedante y tenga ganas de hacerse el sabio tampoco pensará nunca nada. Hay muchos escritores, muchos conferenciantes, muchos intelectuales y la mayoría de los políticos que no piensan, pero leen, oyen, hablan, dialogan, etc. No piensan, no tienen tiempo de pensar, están de congreso en congreso, de discurso en discurso. ¿Vosotros creéis que en tiempo de propaganda electoral nadie piensa? No piensan ni los que hacen los discursos ni los que los oyen. No puede ser. Está claro, ¿verdad? O sea, por diversión de muchos tipos, por irse fuera del camino, uno no piensa. Otra manera de no pensar muy curiosa en algunas personas, que a lo mejor a vosotros os conviene oírlo, es disfrazar el no pensar de humildad o modestia piadosa. Decía San Bernardo que no tenía por qué escudriñar la Trinidad, claro, lo decía polemizando con Abelardo, que quería racionalizar la Trinidad, pero no lo decía para despreciar a San Agustín. No sé si me explico. Cuando no basta oír decir que los herejes eran muy soberbios y que pretendían ser muy sabios, y que mucha gente muy sabia son muy soberbios, no basta, porque también hay quien no estudia nada y también es soberbio. Y también, no sé si me explico, ¿por qué no estudia? Porque se piensa que no le hace falta, o porque piensa que no es conducente a la seriedad de la vida cristiana el conocimiento. Y esto es una tontería. Si fuese así, la Iglesia no habría doctores de la Iglesia, no habría habido tantos santos canonizados que han escrito miles de páginas. Nunca un cristiano habría podido aspirar como vocación honesta en lo humano y apostólica en lo sobrenatural, pues a ser profesor universitario o escribir libros. No es verdad. Hay que pensar cada uno según su aptitud y según su vocación en la vida. Pero pensar sí, pensar sí, que no solo consiste en la ciencia, en el saber de los libros. Reflexionar, ponderar, valorar las cosas. Mirad si pensaba María, que dice que las cosas que oía decir, las ponderaba dentro de su corazón. No es que se pusiese a leer los salmos, a lo mejor sabía leer poquito, María, no me extrañaría. Las mujeres en Israel no leían, en las sinagogas leíamos. A lo mejor María era analfabeta. Me gustaría averiguarlo, a lo mejor no se puede saber. A mí me daría mucha devoción saber que María era analfabeta, porque podría además entender mejor qué es la necesidad de pensar con seriedad para la vida cristiana. Porque que María pensaba con seriedad, esto está en el Evangelio dicho dos o tres veces, consideraba las cosas dentro de sí, ponderándolas en su corazón, o sea, no de una manera puramente cerebral, ponderaba en su corazón, pensaba, meditaba. Hay que meditar, hay que pensar, hay que ser serio. Y en la medida el que tenga, esto también es verdad, el que tenga alguna cultura de orden natural, científico, humanístico, ¿verdad?, técnico, profesional, etc., hará muy mal si, teniendo que leer tratados de matemáticas, teniendo que leer libros de historia, teniendo que estudiar idiomas, teniendo que leer, no dedica un esfuerzo intelectual a nutrir su formación en la fe, hacer madurar su vida conociendo más profundamente la fe que profesa. Por esto, esta excelentísima lectura del Catecismo la recomiendo vivamente, ¿no? Porque si el hombre no fuese un ser pensante, tampoco sería un ser llamado a la obediencia a la fe. La racionalidad del hombre, su capacidad, diríamos, de conocer las cosas que son y por ellas subir a Dios que las ha creado, esto es la estructura misma del hombre como sujeto capaz de Dios en el orden intelectual y por esto capaz del acto de fe. Y por esto la Iglesia enseña, y terminaré comentando esto, que Dios puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana, a partir de las cosas creadas. Sin esta capacidad, el hombre no podría coger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. Fijaos bien una cosa. Si ahora vosotros y eso es lo que yo quisiera haber ayudado con mi conferencia. Si vosotros leéis esto que acabo de leer, encontraréis que todo lo que he dicho yo viene a hacer entender esto y nada más. ¿Eh? Toda la conferencia, esta es esto. La Iglesia enseña que Dios puede ser conocido mediante la luz natural de la razón humana. Sin esta capacidad, si el hombre no fuese capaz de pensar, el hombre no podría coger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad, porque ha sido creado en la vida. O sea, la seriedad en el pensamiento es una fidelidad al modo de ser que Dios nos ha dado, que nos hace criaturas abiertas a Dios y nos hace, por lo mismo, sujetos capaces de ser llamados a ser hijos de Dios por la recepción de la revelación y de la fe. Yo creo que ya está suficientemente hecho. ¿Eh? De modo que os dejo tranquilos. ¿Eh? Y ahora si queréis distraeros un poco, divertiros un poco también. Ah, pero la felicidad no está en la diversión. ¿Eh? Está en la felicidad. En la felicidad. Muchas gracias. ¿Eh? Dios les bendiga. No quisiera cansaros, pero si algunas, si alguien quiere preguntarme algo, pregunta, podemos hablar.